el día lunes hemos tenido una entrevista que también acompañó la gente de FEBA para tratar el aumento del impuesto a los sellos. En realidad, el incremento que se había dado y que hoy está vigente, por supuesto, porque la ley fiscal 2011 hasta el momento no ha tenido modificaciones, es un aumento del 50%. O sea, el productor cuando sellaba, o cualquier otra persona que tenga interés en el sellado, o sea, lo que es el impuesto al acto que se llama, ¿no?, pagaba el 0,50 y esta tasa había pasado a ser del 0,75, claro, lo cual significaba un 50% de aumento en el tributo. Bien, bien, bien. ¿Ustedes hicieron un reclamo a medias con la FEBA también, con la Federación de Cámaras Empresarias Bonaerenses? Sí, sí, en realidad lo que pasa es que como entidades registradoras habilitadas están las sociedades rurales y lo que se llaman cámaras o centros económicos en cada distrito del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces esto es que hace que la FEBA, como entidad registradora, tuviera también las mismas inquietudes que tenía el sector en base a lo que es el sellado de los contratos. Bien. Sí, sí, lo escucho. En realidad las entidades registradoras perciben un pequeño porcentaje respecto de cada registración que hacen y esto hace también a la sustentabilidad de estas entidades en el interior porque es un importante ingreso para cada una de ellas, ¿no es cierto? Y además, se producía una diferencia que en todo momento se ha tratado de respetar y en este momento se achicaba, que era cuando los contratos eran sellados en el origen, o sea, donde se produce la mercadería, o en extraña jurisdicción, o fuera donde se hace la mercadería, que era pasaba, en este momento tiene al 0,90, y ha quedado en esta misma alícuota, lo cual la diferencia es muy chica y perjudica a quien produce la mercadería y a la entidad registradora del lugar donde se produce la mercadería. Claro, digamos, para que el común de la gente lo entienda, que quizá no tiene manejo de contratos y demás, es como si fuera el timbrado del Banco Provincia que se cobra en determinados trámites esto, ¿no? Pero que lo manejan las entidades. Exacto, exactamente igual, lo que pasa es que dentro del cobro del Banco Provincia, el impuesto a pagar es de mayor dimensión que se paga en las entidades registradoras, ¿no es cierto? Entonces esta diferencia, hoy al achicarse y al incrementarse el 50% el tributo, hace que se perjudique a la entidad registradora también y en lugar a la entidad donde produce la mercadería o a quien representa a los productores del lugar, ¿no es cierto? Por lo menos en todo lo que hace los contratos agrícolas. Salaberry, lo saco un poquitito de tema porque, bueno, alguna declaración de Alfredo Rodes, el director ejecutivo de CARVAP, comisión que usted integra, dice que también Scioli se mostró interesado en el tema de la comercialización del trigo. ¿Puede ser? ¿Usted está en conocimiento de esto? Mire, en esa reunión, yo como tesorero de CARVAP le planteé la necesidad de la intervención. En realidad el ministro Frenetovich nos comunica, y nosotros entendemos, no tenemos por qué dudar de esto, que él se había interesado en la cuestión, personalmente había hablado con el ministro Domínguez, y que el gobernador Scioli se había mostrado también interesado y había hablado de esta situación con la señora Presidente. Lo que pasa, lo que yo le manifesté personalmente, es que nosotros habíamos tenido una reunión con el ministro Domínguez y que si el hilo de la conversación y la cuestión bastardada en lo que Domínguez nos había manifestado a nosotros y esto iba a ser hablado con la Comisión de Enlace, realmente no había solución ninguna. Claro. Nosotros le hemos manifestado al gobernador Scioli que la provincia de Buenos Aires produce entre el 60 y el 70% del trigo del país. Quiere decir que el problema que tenemos hoy gravísimo de comercialización del trigo es un problema de los bonaerenses, básicamente, porque somos los grandes productores de trigo de todo el país. El gobernador mostró su preocupación, lo que pasa es que nosotros también hemos manifestado que esa preocupación debería manifestarse también, de alguna manera, en un compromiso político de la presidenta en solucionar. Ayer han salido algún tipo de medidas, que lo único que hacen son medidas de tipo paliativo respecto de la toma de créditos. En realidad, un productor no necesita tomar créditos si la comercialización del trigo fuese libre y se pagase el precio seno. No tiene por qué alguien que tiene la mercadería, si no la retengo, me dan un crédito, que al final está tomando dinero de otro sector, o del mismo sector, pero que tiene que ser para fines productivos, por no poder vender el trigo. Que nosotros entendemos que la solución de fondo es la liberación del mercado de trigo y la ruptura del sistema de roes. Claro, además la provincia se está perdiendo de algunos puntos impositivos con respecto a que si se puede vender el trigo como corresponde, se aumenta también lo que es ingresos brutos y la provincia podría percibir algunos impuestos más, ¿verdad? Y el tema de ingresos brutos y el tema por cascada, el tema de la coparticipación de impuestos, porque claro, en realidad la venta del trigo hace al impuesto a las ganancias también y hace el impuesto a las ganancias coparticipable, no así las retenciones, ¿no? Que son en menor medida ahora y solamente los de la soja, es un pequeño porcentaje. Uh-huh. Entonces también está afectando a la provincia de situación y además está perjudicando en distintas zonas donde ya la seca está golpeando al sector en la posibilidad de comercializar. Toda la vida el trigo se ha comercializado en forma libre, desde 2006 a través, entendemos nosotros, la Secretaría del señor Moreno, se ha intervenido en el mercado de alguna manera, en el cual han puesto cupos, estos cupos hacen que la molinería pueda comprar al precio que quiera la mercadería, el exportador no se ve interesado por este momento porque espera que se le entregue un ROE, ¿no es cierto?, para poder exportar, entonces no va a haber puja interna de precios, el precio se debilita y salen a comprar a un precio mucho menor que el que deberían pagar. Hoy los productores, nosotros estimamos que en muchos casos están perdiendo entre 30 y 40 dólares por cada venta de tonelada. Y estoy diciendo, con este dinero, directamente que acá desaparece del productor, del consumidor y del Estado. O sea, acá hay un sector que está beneficiando en esta cuestión. Uh-huh. Y lo grave de todo esto, y si usted hace un análisis de esto, va a ver que si usted me dice que esto benefició de alguna manera al consumidor, yo le diría claramente que no. La industria panificadora ha aumentado tremendamente los valores, todo lo que es panificación. El pan en el 2006 costaba 2.50 y en Buenos Aires ha llegado a precios hasta de 9 pesos. Y todo lo que es la industria fideera y de galletitas también ha aumentado tremendamente su valor. Quiere decir que están haciendo algo que supuestamente debería beneficiar al consumidor, no lo beneficia. El productor lo castiga, entonces yo le digo, ¿quién se beneficia con todo eso? ¿Dónde queda el dinero que es del productor, que no va en beneficio de nadie? Uh-huh. Horacio, bueno, a modo rápidamente, si me puede hacer algo, una conclusión cortita, ¿sí? ¿Hay algún tipo de esperanza en la reunión de hoy? Mire, uno tiene que tener a los dichos, ¿no? La esperanza nunca se pierde, pero yo entiendo de que si la cuestión va a seguir basada en no liberar el mercado y va a seguir basada en que el productor tome un crédito y nada más, y esa va a ser toda la solución que se pueda dar, me parece que no. Directamente no tendría yo por qué esperar buenos resultados de esta salida, porque devuelvo a insistir, no resuelve el problema de fondo y vamos a seguir con problemas de comercialización y vamos a seguir perdiendo dinero cada vez que se quiera vender. Así que si la cuestión va a pasar exclusivamente por eso, me parece que no va a tener éxito la reunión de hoy, lamentablemente, ¿no?